A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta. Eduardo está viajando en este momento. Antes de subirse al avión, grabó algo cortito para no faltar. Esta mañana, ¿no? Fue hace un rato, ¿no? Exacto. En este encuentro con la 36. Saludos, amigas y amigos de la 36. ¿Es realmente López Obrador un narcopresidente, como se ha venido manejando en los medios masivos en las últimas semanas? La respuesta es no. Andrés Manuel no es un narcopresidente. Andrés Manuel es un hombre pragmático, es un político profesional pragmático que es capaz de hacer alianzas con los peores criminales del país con tal de ganar una elección y mantenerse en el poder, pero él en sí no es un narcopresidente. Como político pragmático ha hecho alianzas, como les comento, con caciques espantosos en regiones en donde el narcotráfico campea, con caciques que, eso sí, son líderes de grupos criminales comprobados. El presidente ha hecho alianzas con ellos, políticas, electorales, para poder mantener el control de congresos locales o de alcaldías o gubernaturas o posiciones y escaños en el Senado y en la Cámara Federal. Pero el presidente en sí no es un narcotraficante. Todo esto surge a raíz de una marcha que se llevó a cabo hace unos días en la Ciudad de México, una marcha multitudinaria, la Marcha por la Democracia. Detrás de esta marcha hay grupos de ultraderecha, hay organizaciones no gubernamentales, de esas que reciben fondos desde los Estados Unidos principalmente, que marcharon para protestar contra el presidente, pero sin mucha idea, sin mucha coordinación. La oposición en México, los partidos de oposición en México están muy desorganizados. Sus dirigentes, algunos de ellos, eso sí, como los del PRI, involucrados directamente en temas de narcotráfico. Así que en esta marcha por la democracia, la consigna que se coreó fue López Obrador narcopresidente. Pero no, esa no es una realidad. López Obrador es un político pragmático, hasta lo más pragmático que se puede ser, que ha hecho alianzas con caciques que, eso sí, están involucrados con la delincuencia organizada, como lo hizo el PRI, como lo hizo y lo hace el PRD, el Partido de Acción Nacional, porque esa es la manera en la que se ganan elecciones en México y en muchos otros países del continente, haciendo este tipo de alianzas con este tipo de grupos de criminales porque tienen mucho dinero. Y cuando las elecciones se convierten solamente en un tema de dinero, suceden estas cosas. Esta famosa marcha por la democracia ya es, me parece que la tercera, ha venido juntando cada vez más gente en las calles. Y me imagino que por la frustración del gobierno de López Obrador, muchas cosas que se quedaron en el tintero, muchas cosas que, leyes que no hizo, muchas otras por acción o por omisión, se ha venido juntando mucha bronca y se ha venido juntando mucha frustración por parte de ciertos sectores de la ciudadanía. Y también que estamos en época electoral, ¿no? Básicamente eso pues ayuda mucho a que la gente se movilice. ¿Van a poner en riesgo la candidatura de Claudia Sheinbaum? En lo absoluto. ¿Van a poner en riesgo la hegemonía de Morena? En lo absoluto. Sin embargo, hay que estar atentos a este tipo de movilizaciones por parte de la ultraderecha mexicana y de estas organizaciones no gubernamentales que reciben dinero de fuera, que no movilizaban a nadie antes y en los últimos años han movilizado. Yo creo que con una buena dirección, con un buen liderazgo y con un partido político, una coalición sólida, pueden crecer mucho más. Por ahora no van a llegar a ningún lado porque, como les digo, pues ni hay una coalición sólida, ni los dirigentes de la oposición son gente seria, ni la candidata tampoco es nada seria, y las consignas, bueno, pues ideológicamente son muy, muy, muy, muy blandas. Como les digo, el presidente de la República no es un delincuente, no es un narcotraficante, es un político pragmático que en ese pragmatismo, digamos, lamentable, ha tenido que hacer estas alianzas con caciques locales que sí están involucrados en todo este tipo de porquerías. Por ejemplo, les comento brevemente, el que se estén sumando a la candidatura de Claudia Sheinbaum los caciques del grupo Atlacomulco, como Rubiel Ávila, quien fue gobernador del Estado de México, íntimo amigo y perteneciente al mismo grupo que Enrique Peña Nieto. Entonces podemos decir que el peñanietismo que controla y domina el Estado de México, que en este momento tiene una crisis de seguridad muy grande, se está sumando completo a la campaña de Claudia Sheinbaum. Al sumarse completo a la campaña de Claudia Sheinbaum, pues podemos decir, sí, se están sumando grupos de delincuentes, expriistas. Algunos de ellos siguen siendo priistas, pero se están sumando a la campaña. Entonces, esto es lo que sucede en realidad. Estas cosas pasan cuando tenemos un sistema electoral, cuando tenemos una democracia, entre comillas, de electoral, democracia burguesa electoral, en donde, bueno, el dinero es lo más importante. Entonces suceden estas cosas. Hasta acá mi comentario, ando rápido el día de hoy, pero no quería no enviarles nada. La semana pasada fallé por razones laborales, pero bueno, acá estamos cumpliendo con ustedes y con la radio. Saludos.